weather. Bloom shell, bloom river, bloom now, bloom thunder, bloom loud, bloom water, bloom life, bloom father, bloom wife. Persona más previsora que podía existir. Quería tener las situaciones totalmente controladas y le saltaban los nervios cuando una brizna caía sobre cualquiera de sus concienciudamente planificadas trayectorias. Si salía de viaje y no había podido reservar hotel para todas y cada una de las noches, le sobrevenía una sensación de ahogo hasta que tuviese garantizada la estancia. Si no llevaba encima una cantidad de dinero sensiblemente superior a lo presupuestado para la actividad programada, se mostraba inquieto y no era capaz de disfrutar plenamente. Si surgía el menor imprevisto en sus estudiados planes, se torturaba por no haberlo tenido en cuenta previamente. Su mente calculaba todas las opciones posibles y buscaba respuesta para cada una de ellas. Siempre procuraba estar atento a todos los detalles, por minuciosos que fuesen. Lo más parecido a una aventura que estaba dispuesto a asumir era acudir al supermercado sin la nota de la compra. Quizá por eso le encantaba el teatro. Estudiar y representar un personaje era lo más seguro y controlado que había encontrado nunca, ya que sabía a priori absolutamente todo lo que iba a ocurrir y todo lo que se iba a decir. Aprendía los textos con puntos y comas, reproduciéndolos con la mayor exactitud. Fijaba la partitura corporal de movimientos con tanta precisión que podría decirse que tras una sesión de ensayos y repeticiones sus huellas se superponían de tal manera que un minucioso estudio posterior solo revelaría las últimas. Acudió de forma compulsiva a talleres, demostraciones, encuentros. Cualquier evento que despidiese un aroma escénico se convertía en prioridad absoluta. En ese clima teatral se sentía completamente en su hábitat y comprendió que hasta entonces había vivido en un ecosistema al que no pertenecía. Sin darse cuenta, comenzó a mudar la falsa piel que se había fabricado, dejando visible su auténtico aspecto interior. Abrió el cofre que guardaba sus emociones y permitió que éstas fluyeran a su antojo. Pero eso le pasaba factura y por momentos le hacía sufrir. La impenetrante concha que le había protegido durante tantos años acabó por saltar en mil pedazos y algunas de las lascas se le quedaron clavadas en el corazón. Primero dejó de programar los acontecimientos de su vida y permitió que ésta discurriese con plena libertad. Luego comenzó a abandonar aspectos de su trabajo para dedicarse a lo que verdaderamente le apasionaba. La tercera fase de su metamorfosis comenzó una mañana en la que se levantó con una intensa sensación de asfixia, como si por fin hubiese descubierto la implacable rutina que había dirigido la mayor parte de su existencia. Ese mismo día, mientras se dirigía al trabajo, no reparó en que se adentraba en la estación. Cuando tomó conciencia de nuevo, se vio sentado en el asiento de un tren cuyo destino desconocía y emitió una sonrisa al no sentir ninguna necesidad de saberlo. No hizo llamadas de despedida ni dio ningún tipo de explicación. Sabía que en caso contrario no podría reprimir el falso deseo de volver. Jamás volvió a sentir nostalgia, pues en su avance hallaba continuamente nuevos atractivos. Su único objetivo a cada paso era simplemente dar el siguiente. El incesante viaje le proporcionó viviendas desprovistas de cualquier tipo de atadura. Así fluyó el resto de su vida, de forma totalmente improvisada, sin bucles repetitivos hasta que su carcasa humana estuvo rebosante. Entonces se libró de ella. Levantó por fin el vuelo y completó su proceso, convirtiéndose en pura energía. Aunque no volvieron a verlo, sus familiares y amigos más cercanos percibieron su regreso. exist except where one black-haired tree slips up like a drowned woman into the hot sky. The town is silent, the night boils with 11 stars. Oh, starry, starry night, this is how I want to die. It moves, they are all alive. Even the moon bulges in its orange eyes to push children like gold from its stars. Oh, starry, starry night, this is how I want to die. Into that rushing beast of the night, sucked up by that great dragon, to split from my life with no flag, no belly, no crown. Caminaron entre las tiendas, acercándose a las paredes de lona. En la tienda de Floyd les detuvo un hola en voz baja. Se acercaron a la entrada de la tienda y se sentaron en cuclillas. Floyd levantó un poco la lona. ¿Van a marcharse?, preguntó. No sé, dijo Tom. ¿Cree usted que vale la pena? Floyd rió suavemente. Ya oyó lo que dijo ese toro. Quemarán todo el campamento. Si se cree usted que ese tipo va a quedar con la paliza, está loco. Esta noche se dejarán caer por aquí los matones del salón de billares. Entonces, ¿cree usted que será mejor que nos vayamos? ¿Dónde irá usted? Hacia el norte, como ya le dije antes. Oiga, amigo, un sujeto me habló de un campamento del gobierno que hay cerca de aquí. ¿Dónde está situado? Creo que está repleto. Bien, pero ¿dónde queda? Por el 99, hacia el sur. Algo así de a 12 o 14 millas, y entonces se tuerce hacia Whitpatch. Pero creo que está repleto. El fulano ese dice que es muy hermoso, dijo Al. Lo que yo no puedo comprender, comenzó a decir Tom, es porque era tan canalla ese policía. Parecía que andaba buscando camorra, que lo hacía adrede. Yo no sé cómo serán aquí, dijo Floyd, pero allá en el norte conocí a un policía que era un hombre muy simpático. Me contó que allí los alguaciles tenían que mantener llena la cárcel. El sheriff cobra 75 centavos diarios por cada preso y gasta 25 para mantenerlos. Si no hay presos, no gana. Este amigo me contó que se pasó toda una semana sin llevar un detenido y que el sheriff le había dicho que o llevaba algún preso o presentaba la dimisión. Por cierto, el que vino hoy debe tener mucha necesidad de dinero. Tenemos que irnos, dijo Tom. Hasta luego, Floyd. Hasta luego. Probablemente los veré por ahí, ojalá. Adiós, dijo Al. Atravesaron el campamento hasta llegar a la tienda de la familia. Encima del fuego, la sartén con patatas chirriaba y siseaba. La madre revolvía las gruesas rebanadas con una cuchara. El padre estaba sentado cerca, abrazándose las rodillas. Rose se hallaba bajo la lona. «Es Tom», exclamó la madre. «Gracias a Dios. Tenemos que irnos de aquí», dijo Tom. «¿Qué sucede ahora?» «Dice Floyd que esta noche van a prender fuego al campamento». «¿Y por qué?», preguntó la madre. «No hemos hecho nada». «Fuera de haber golpeado a un policía, nada», dijo Tom. «Pero no fuimos nosotros. Por lo que dijo ese policía, quieren echarnos a patadas». «¿Has visto a Connie?» «Sí», dijo Al. Y llevaba mucha prisa. Iba por la orilla del río hacia el sur. ¿Se marchó? No sé. La madre se volvió a la muchacha. Rosahan, has dicho cosas extrañas y te has comportado de una forma muy curiosa. ¿Qué te dijo Connie? Rose repuso tristemente. Dijo que habría sido mejor haberse quedado en casa y aprender a guiar tractores. Todos guardaron silencio. Rose contemplaba el fuego y sus ojos brillaban al resplandor. Las patatas chirriaban en la sartén. La mujer se limpió las narices con el dorso de la mano. Pa dijo, Connie no servía para nada. Hace mucho tiempo que lo pienso así. No tenía arrestos. Rose se puso en pie y se metió en la tienda. Se tendió en el colchón de bruces y enterró la cabeza entre sus cruzados brazos. «Supongo que no serviría de nada ir a buscarlo», dijo Al. «No, si no es hombre, no lo queremos», dijo el padre. La madre miró dentro de la tienda donde estaba acostada Rose y dijo, «Shh, no digas eso». «Sí, es un inútil», insistió el padre. «Todo el tiempo se lo pasaba diciendo lo que iba a hacer, pero nunca hizo nada. No quise hablar mientras estuvo con nosotros, pero ahora se ha decidido». «Shh», dijo la madre, «por el amor de Cristo, ¿por qué habría de callar? Se ha marchado, ¿no es verdad?». La madre revolvió las patatas con la cuchara. La grasa hervía y chisporroteaba. Avivó el fuego y las llamas se alzaron e iluminaron la tienda. La madre dijo, «Rosahan, va a tener un nene que es medio Connie. No conviene que nazca un niño cuando la familia dice que su padre es un inútil». «Peor sería mentir», dijo el padre. «No, no es peor», le interrumpió Ma. «Hagámonos cuenta de que se ha muerto». «¿Y no dirías cosas malas de Connie si estuviese muerto?». Tom metió baza. «¿Y a qué viene todo esto? No estamos seguros de que Connie se haya marchado para siempre. No podemos perder el tiempo hablando. Tenemos que comer y ponernos en camino». «¿En camino? Si acabamos de llegar», dijo la madre mirándole fijamente. Él le explicó cuidadosamente. «Ma, esta noche van a prender fuego al campamento. Y tú sabes que yo no consentiría que quemasen nuestras cosas, como tampoco Pa ni el tío John. Comenzaríamos a luchar y yo no puedo darme el lujo de que me detengan. Ya lo estaría de no haber sido por casi». La madre habría seguido revolviendo las patatas en la sartén. Al oír esto se decidió. «Vamos», gritó, «comamos esto, tenemos que irnos pronto». Repartió los platos de latón. «¿Y qué vamos a hacer con John?», preguntó el padre. Tom preguntó, «¿Dónde está el tío John?». Paima guardaron silencio un instante y luego habló el padre. Fue a emborracharse. Jesús, ¿qué oportunidad fue a escoger? ¿Dónde fue? No sé, respondió el padre. Tom se puso en pie. Es mejor que comáis y carguéis luego el camión. Yo iré a buscar a tío John. Debe de haber ido al almacén que queda al otro lado de la carretera. Se alejó deprisa. Frente a las tiendas y a las chozas brillaban las fogatas que las mujeres habían encendido para preparar la comida, y la luz caía sobre los rostros de mujeres y hombres serapientos. En unas cuantas tiendas brillaba a través de la lona una lámpara de petróleo que proyectaba sombras aumentadas de seres humanos. Never forgetting, recording by thought. gold, its brains like ears, the tablet of the world, bones in their joints, build and break for any trick, genitals, ballast of the eternal. Frases que se aprenden a cincel durante la infancia o la adolescencia. Una de mis frases favoritas es la ley de conservación de la energía. Suena como un poema. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. La primera lección que aprendí de él fue que el sufrimiento y la tristeza son dos tipos de energías muy especiales. A diferencia de otras, estas sí se crean y nunca se transforman ni se destruyen. Cuando estamos acuciados por algún problema o nos sentimos afligidos, siempre viene bien confesar a alguien cercano. Lo llamamos desahogo y verdaderamente eso hace que nos sintamos mejor. Nos libera de parte de nuestra carga y parece que la pena va desapareciendo. Lo que realmente ocurre es que esa amargura que soltamos se disuelve en las emociones de nuestro interlocutor. Se la traspasamos. Si su estado anímico es el adecuado, apenas le afectará. Sin embargo, no está en buena disposición, el traspaso de aflicciones será una descarga pesada y comenzará a sufrir. Todos somos contenedores emocionales de capacidad ilimitada. Si predomina la alegría, nuestros miedos y pesares no serán percibidos, como cuando se echan unas gotas de vinagre en un depósito de 1000 litros de agua. Pero si nuestra felicidad empieza a evaporarse rápidamente, llegará un momento en el que notaremos el sabor acético. En aquella época iba a visitar diariamente a mi madre. Se encontraba en coma tras su derrame cerebral y yo era escéptico sobre si realmente sentía mi compañía. Me sentaba a su lado, la observaba y me pasaba todo el tiempo practicando un ejercicio de represión de lágrimas, generando desdicha. Él reposaba en la cama de al lado. Los primeros días solo nos intercambiamos educados saludos y alguna que otra pregunta banal que respondimos con monosílabos. Luego supe que me estaba estudiando. Un buen día comenzamos a construir frases más largas y al poco rato ya estábamos charlando animadamente y riéndonos. Llegué a olvidar que me encontraba en una habitación de hospital, acompañando a mi madre en sus últimos momentos de vida. Esperaba ansiosamente la cotidiana cita y salía antes de trabajar para acudir a ese laboratorio de emociones situado en la quinta planta del centro hospitalario. Me contó muchas historias de todo tipo, divertidas, tristes, melancólicas. Yo le respondí hablándole de mis actividades diarias, aspectos de mi trabajo, mi vida familiar, mis miedos, mis proyectos. Sin saber que eso era parte de mi formación, aprendí a escuchar, a mirar a los ojos, a provocar sentimientos sinceros. Supe que un devorador de tristeza es una de esas personas que continuamente demuestra buen humor y optimismo, que contagia entusiasmo por doquier y que aparentemente nunca está apesumbrado. Él era uno de ellos, inagotablemente dispuesto a prestar la máxima atención a las preocupaciones de los demás y recoger parte de sus cargamentos de amargura. Pero su depósito anímico estaba demasiado lleno de pesares y por eso estaba allí. Los médicos le hacían todo tipo de pruebas que sistemáticamente concluían con resultados negativos. No sabían lo que la quejaba, sin embargo, él conocía perfectamente la causa de sus males. Era consciente de que muy pronto su solución emocional quedaría saturada de pena y con ello llegaría a su inevitable final. La mayor parte de las visitas que recibía acababan contándole sus propios quebrantos, administrándole nuevas dosis de desconsuelo que absorbía con resignación e incluso con placer. Me dijo que su especie estaba en peligro serio de extinción y que si finalmente ésta se producía, el mundo estaría condenado. Hasta hacía poco se convocaban reuniones periódicas entre individuos para realizar trasvases emocionales que los aliviaban a todos. Era lo más parecido a destruir angustia, pero últimamente la desolación reinante estaba acabando con algunos, y apenas acudía a savia nueva. Ya no daban abasto y muchos caían fruto de indigestión, de desdicha. No supe que sería mi último día en su compañía, a pesar de que fue la única vez que me despidió con un simple adiós. No capté la señal. Esa madrugada mi madre falleció y con toda la vorágine de acontecimientos posteriores no tuve ni un instante para recordarlo. Cuando todo se calmó, su imagen volvió a mi mente y comprendí la importancia de lo que me había enseñado. Fui de nuevo al hospital y al no encontrarlo en su cama me acerqué al puesto de información. Me quedé con la boca abierta sin saber pronunciar una palabra. Habíamos mantenido conversaciones durante más de 3 meses y ni siquiera sabía su nombre. Por lo visto él sí conocía el mío, pues una vez que pude indicarle a la enfermera la persona a la que estaba buscando, ella me preguntó cómo me llamaba, para entregarme a continuación un papel mientras me anunciaba la muerte de mi desconocido amigo. La nota era muy escueta, pero absolutamente clara. Buena suerte y buen provecho. Tras haber cogido el testigo, llevo más de 18 años tratando de cumplir con el encargo encomendado y hoy comienzo a sentir los primeros síntomas de empacho. Mantengo contacto con otros como yo, pero cada vez somos menos. Si te sientes identificado, si eres considerado por tu entorno como aquel con el que se pueden compartir aflicciones, dispuesto a regalar sonrisas, privado del derecho a sentirse apenado, entonces confío en que tarde o temprano contactemos contigo. De ello depende de que el torrente de pesadumbre no lo inunde todo y acabe ahogándonos. Thank you. Tom salió del polvoriento sendero y cruzó la carretera para ir a un pequeño establecimiento. Se detuvo delante de la puerta de rejilla y miró al interior. El propietario, un hombre canoso, de mostacho desgreñado y ojos acuosos, se apoyaba en el mostrador leyendo un periódico. Tenía desnudos los delgados brazos y se cubría el cuerpo con un delantal blanco. Alrededor de él y a sus espaldas había montones, pirámides, barreras de alimentos envasados en lata. Levantó la vista cuando sintió entrar a Tom y frunció los ojos como si fuera a disparar un fusil. «Buenas noches», dijo. «¿Se le ha perdido algo?» «Se me ha perdido mi tío», dijo Tom. «O si usted quiere, mi tío me ha perdido a mí». El hombrecillo pareció confuso y airado al mismo tiempo. Se pellizcó suavemente la nariz para contener un estornudo. «Parece que ustedes siempre andan perdiéndose. Cada día por lo menos 10 veces o más entra aquí alguien diciendo, si usted ve un hombre que se llama fulano de tal y que es así o asá, ¿quiere hacer el favor de decirle que nos hemos marchado hacia el norte?» Siempre algo parecido. Tom rió. «Pues bien, si usted ve a un hombre llamado Connie que tiene algo de coyote en su aspecto, dígale que se vaya al infierno, que nos hemos ido hacia el sur». «Pero no es a ese al que ando buscando. ¿No vino aquí a comprar whisky un hombre de unos 60 años, algo canoso, con pantalones negros?» Los ojos del hombre resplandecieron. «Ya lo creo que sí», dijo. «Y por cierto que jamás vi nada parecido». Se detuvo en la entrada, se quitó el sombrero y lo pateó. «Vea, aquí tengo el sombrero». Sacó del mostrador el sombrero roto y sucio. Tom se lo cogió de las manos. «Ya lo creo que es él», dijo. «Pues sí, señor. Compró 2 botellas de whisky sin decir una palabra». Quitó el corcho y empinó la botella. «Yo no tengo permiso para que beban aquí». Le dije, «Mira, no puede beber». «Pues aquí tiene que irse a otro sitio». Y él salió, y apostaría a que se tomó toda la botella en 4 tragos. La tiró lejos y se apoyó en la puerta. Tenía los ojos tristes. Me dijo, «Gracias, señor», y se alejó. En mi vida había visto beber de ese modo. Se alejó. ¿Hacia dónde? Tengo que encontrarlo. «Pues bien, da la casualidad de que puedo decírselo. Como nunca había visto beber de ese modo, salí a mirarlo. Caminó hacia el norte y entonces cruzó por el camino un automóvil y lo alumbró. Pude ver que descendía por el terraplén. Las piernas se le doblaron un poco. Ya había abierto la otra botella. No debe de estar muy lejos a juzgar por la forma en que ha bebido». «Gracias», dijo Tom. «Tengo que encontrarlo». «¿Quiere llevarle el sombrero?» «Sí, sí, lo va a necesitar. Bueno, muchas gracias». «¿Qué le sucedía?», preguntó el hombrecillo canoso. «No bebía por placer». «Está algo triste. Bien, buenas noches. Y si ve a Connie, dígale que nos hemos ido al sur». «Es tanta la gente que me deja recados que no puedo recordarlos todos». «No se preocupe mucho por este», dijo Tom. Salió por la puerta de rejilla llevando el sombrero del tío Tom. Atravesó la carretera y caminó por el borde de ella. Detrás de él, en un hoyo de terreno, estaba Hoverville. Brillaban los pequeños fuegos y las luces de las linternas iluminaban algunas tiendas. Tom siguió en la dirección que le había indicado el anciano. Había caminado 1/4 de millas antes de escuchar el ruido que esperaba encontrar. Desde abajo llegaba el rumor de una canción ronca, balbuceante. La canción descendió hasta ser un murmullo y luego cesó. Tom bajó corriendo hacia el sitio de donde la canción salía. Después de un instante se detuvo y volvió a escuchar. Y la voz se escuchó más cerca, cantando en voz baja y desafinada. «Oh, la noche en que Maggie murió, me llamó a su lado y me dio esos calzones de franela roja que usaba. Tom se adelantó cuidadosamente, vio la negra silueta sentada en el suelo y se acercó sin que lo viera y se sentó junto a él. El tío John empinó la botella y se escuchó el glu glu del líquido al bajar por su garganta. Thank you. worry, you're in a hospital. Yes. Who's that? She'll be sent for. She'll come. No. No? No, she won't. She'll come. Aquí terminamos los capítulos prohibidos de Corintellado por hoy. Muchas gracias por seguirnos. Hasta el viernes que viene de 9 a 10. There is joy in all. In the hair I brush each morning, in the cannon towel newly washed that I run my body with each morning, in the chapel of eggs I cook each morning. In the outcry from the kettle that heats my coffee, each morning there is joy. Cry hello there each morning. In the godhead of the table that I set my silver plate cup upon each morning, joy. All this is God, right here in my pea green house, each morning, and I mean though often forget to give thanks. Thank you on my heart.